Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Muy bien. Saludo a todos, nos están escuchando. Bueno, en primera instancia, Joaquín, preguntarte cómo recibiste el inicio de estas audiencias, la posibilidad de llegar a esta instancia, ¿no? Bueno, con mucha alegría, porque la verdad que es un juicio que se demoró mucho, o sea, se demoró, podemos decir, 40 años, y por ahí, para ser más específicos, te diría que desde que empezamos a reunirnos, hicimos las primeras presentaciones, bueno, ya pasaron unos 6, 7 años. Entonces, todo lo que fue la etapa de instrucción, o sea, la primer parte del juicio fue bastante lenta. Uh-huh. Inclusive algunos militares se fugaron durante la etapa de instrucción, con lo cual hay dos que no gozan de la prisión domiciliaria, uh-huh. sino porque al haberse intentado fugar están detenidos. Uno de ellos es Cinto Curtó y otro es Sotomayor. Uh-huh. Pero bueno, un poco es así, hay que esperar, los tiempos son de la justicia son así, podrían ser otros, por supuesto, pero bueno, nosotros tenemos infinita paciencia, los familiares, y bueno, llegamos a esta instancia que fue el 9 de abril, arrancó finalmente el juicio oral, y bueno, todos estamos muy, muy contentos de que se esté haciendo el juicio, se esté desarrollando y bueno, y se realicen audiencias todos los días martes. Uh-huh. Joaquín, ¿de qué manera vas a participar vos en esas audiencias? Bueno, yo, en el caso personal, yo ya testimonié hace unos 20 días, conté todo lo que fue un trabajo de reconstrucción de la vida de mi papá, de su militancia, desde que empieza a militar a principios de los años 70, hasta, bueno, todo lo que fue su participación en contraofensiva, que sucedió, pues, para los que no saben, entre los años 79 y 80, fue en dos etapas, uh-huh. mi papá participó en las dos. Y bueno, fue la posibilidad de contarle al tribunal, digamos, lo que yo había podido reconstruir, los documentos que pude encontrar en diferentes archivos, y bueno, también relatar algunas conversaciones que pude tener con mucha gente, entre ellas este ex militar que vos hoy mencionabas, recién comentabas, uh-huh. que testimonió dos semanas después. Me refiero a Nelson Ramón González. Uh-huh. ¿Qué lectura haces de ese testimonio? No, la verdad es que es un testimonio muy importante. No es un testimonio nuevo, eso por ahí hay que aclararlo, hay uh-huh. que comentarlo. Es una persona que hace 20 años apareció en un programa de televisión de Mauro Viale, en realidad en dos programas, uno que tenía al mediodía y otro a la noche, bueno, contando un montón de cosas que él había visto y que él sabía por haber estado en Campo de Mayo durante esos años, ¿no? Uh-huh. Del 79 y el 80. Después, bueno, habló con la hermana de Marco Zucker, que es un detenido desaparecido, uh-huh. hijo del recordado actor cómico, claro. Marco Zucker, y también contó lo mismo, ¿no es cierto? En este caso, para un libro que ella estaba haciendo y que después se publicó, que se llama El Tren de la Victoria. Y después, bueno, hace unos 10 años yo hablé con él, uh-huh. lo ubiqué, estaba viviendo en la zona de Neuquén, y bueno, y volvió a contar lo mismo, o sea, no, digamos, era algo que se venía repitiendo, le da cierta consistencia, ¿no? Porque a lo largo de los años, con muchos detalles y con nombres y con descripción de situaciones, él contó una y otra vez lo mismo, y faltaba que lo hiciera por ahí en el lugar más importante. Claro, en ámbito judicial. Un testimonio de estos, que es un juicio, uh-huh. O es en el ámbito de la justicia, y finalmente fue algo que sucedió hace unos 15 días, a través de teleconferencia, porque Nelson González vive en Neuquén, y bueno, fue realmente de mucho impacto, porque no hay muchos testimonios o no hay muchas personas que puedan contar, claro. lo que él vio, las cosas que sucedieron ahí. Entonces creemos, todos los que estamos impulsando este juicio, que tiene un peso realmente muy, muy importante, y esperamos que esto extienda la investigación que se está realizando. Uh-huh. ¿Y con qué expectativas, en definitiva, creen que va llevando un buen puerto? ¿Va llegando a un buen puerto? Sí, o sea, nosotros creemos que es importante, o sea, es también no deja de ser un testimonio más, hay todo un trabajo muy grande de nuestro equipo de abogados, también de gente que participa en la causa de relevamiento de pruebas documentales. Uh-huh. O sea, hay muchos documentos de diferentes orígenes que prueban los hechos. Nosotros estamos, haciendo un gran despliegue ten en cuenta que van a declarar más de 200 testigos. Uh-huh. A lo largo de este juicio. Hay un montón de prueba que se incorporó en la instrucción, o sea, en la primer parte del juicio. O sea, los hechos van a estar súper probados. O sea, los hechos me refiero a, secuestros, desapariciones, asesinatos, uh-huh, sustracción de menores, todo lo inimaginable está presente en esta causa, que incluye a 83 víctimas, también sobrevivientes. Entonces, estamos probando los hechos a través de todo este, abanico probatorio, y después, esperamos que el tribunal encuentre responsabilidad penal en los 8 imputados que tiene esta causa. Eran 9 al comienzo del juicio, el 9 de abril, hay uno que falleció, y ahora son 8. Uh-huh. Entonces, sí, nosotros, por supuesto, tenemos toda la expectativa y estamos muy muy seguros de que se va a avanzar en una sentencia que demuestre lo que nosotros decimos, ¿no? Que tienen responsabilidad estas personas por haber integrado todo lo que fue la estructura de inteligencia con asiento en Campo de Mayo y que planificó todos estos hechos que se están comentando durante las audiencias. Uh-huh. Por último, Joaquín, hablabas de un proceso muy lento para llegar a esta instancia del juicio. Más o menos, ¿en qué plazos se están manejando para llegar a las sentencias? ¿Creen que va a ser, más allá de todos los testimonios que se tienen que brindar y demás, va a tener un periodo bastante próximo? Mira, es muy difícil estimar el tiempo porque depende de muchos factores y la verdad es que no podemos arriesgar. Uh-huh. Porque no realmente te diría que es imposible decir, uh-huh, va a ser en tal fecha. Nosotros creemos que este año va a ser un año de muchos testimonios, todos, uh-huh, los de muchas audiencias. De paso te cuento que las audiencias se realizan los días martes. Son públicas, o sea, cualquiera puede ir a presenciarlas. Uh-huh. Están yendo chicos de colegios secundarios, y eso es muy interesante, porque, conocen de primera mano nuestra historia. Uh-huh. De una manera así que los hace reflexionar y los hace entender por ahí cosas que son difíciles de explicar. En el marco de la audiencia ellos participan, cualquiera puede hacerlo los días martes, como decía. Entonces, creemos que este año va a ser un año de muchas audiencias, tal vez esto se extienda al año próximo, tal vez no lo sabemos, pero sí que queda por delante todavía mucho para avanzar. Uh-huh. Joaquín, te agradecemos el contacto y dejamos ahí la posibilidad de seguir charlando un poquito más, ¿eh? Tenemos tiempo para hacerlo y venimos conversando con diferentes personas que forman parte precisamente de familiares o que han sido víctimas directas también de este proceso. Dale, sí, cuando quieran charlamos nuevamente y les contamos cómo seguimos avanzando. Un abrazo grande. Un abrazo.